te veo, no te puedo hablar. Mi soledad se enseña con mi dolor, me atormenta más cuando pienso en ti, que no puedo hacer lo que quería, que no puedo hacer lo que quería. Desde aquel día mi dolor sigue todavía, a no sentirte, a no sentirte mía. Ahora sí, Juan Campo Muñoz, y nos vamos para el rico Barranco. Atormenta más cuando pienso en ti, que no pude darte lo que quería, que no pude darte lo que quería. Desde aquel día mi dolor sigue todavía, a no sentirte, a no sentirte mía. ¿Hasta cuándo seguiré con mi dolor? Solo Dios mitigará mi dolor. ¿Cuándo seguiré con mi dolor? Solo Dios castigará tu traición. Sufre, sufre mi calor, porque eres cosa buena. Ahora sí, sacerdote, hombre. Que no puede darte lo que quería. Lo que quería. Desde aquel día mi dolor sigue todavía, a no sentirte, a no sentirte mía.